From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Cinco jóvenes iraquíes, una de las cuales era apenas una niña, son algunas de las últimas víctimas de las operaciones militares estadounidenses en Irak. Estas jóvenes fueron asesinadas el martes, mientras se ocultaban en un hogar de Ramadi. Las Fuerzas Armadas estadounidenses dicen que los soldados atacaron el hogar con tanques y ametralladoras después de que insurgentes abrieron fuego contra ellos. Luego los soldados descubrieron los cuerpos de las jóvenes, así como también el de un presunto insurgente que, según se cree, corrió a esconderse en la casa. Mientras tanto, al menos 24 personas murieron hoy en episodios de violencia. Al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas cuando explotó una bomba al costado de una carretera, cerca de una estación de autobuses en Bagdad. En Bakuba, dos mujeres murieron en un ataque aéreo estadounidense. El New York Times informa que el gobierno de Bush está expresando crecientes dudas sobre el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki. En un memorando clasificado, el asesor de seguridad nacional Stephen Jay Hadley escribió: "La realidad en las calles de Bagdad sugiere que o bien Maliki ignora lo que está sucediendo, lo que tergiversa sus intenciones, o aún no tiene la capacidad necesaria para convertir sus buenas intenciones en acciones". Se cree que un miembro del gobierno de Bush publicó deliberadamente el memorando. El memorando se hizo público mientras al-Maliki se encuentra en Jordania para asistir a una cumbre con el presidente Bush, que está suscitando controversias en Irak. Los políticos vinculados con el clérigo chiita Muqtada al-Sadr anunciaron que boicotearán el parlamento iraquí debido a la reunión. Falit Hassan, un miembro del parlamento que anteriormente apoyó al gobierno de al-Maliki, dijo: "Bush es un criminal que mató a muchos iraquíes y no queremos que interfiera en los asuntos de Irak. El gobierno iraquí debería negociar con el Consejo de Seguridad de la ONU, no con el líder del país que está ocupando Irak". Mientras tanto, en la ONU, el martes el Consejo de Seguridad decidió mediante una votación extender el mandato de las fuerzas lideradas por Estados Unidos en Irak hasta fines del año que viene. En otro acontecimiento, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, pidió que se lleve a cabo una conferencia internacional de paz en la que participen todos los grupos iraquíes en conflicto. Kofi Annan dijo: "Podemos intervenir, pero por supuesto que la seguridad es un gran impedimento. La seguridad en Irak actualmente es un gran impedimento. Si se llegara a un acuerdo donde se reúnan todos los partidos políticos iraquíes en algún lugar fuera de Irak, como hicimos con Afganistán, la ONU puede intervenir de la manera que lo hace habitualmente". El presidente Bush viajó a Letonia el martes para una cumbre de la OTAN. En un discurso en Riga, la capital del país, el presidente desechó nuevamente los pedidos de una retirada de Irak. El presidente Bush dijo: "Seguiremos siendo flexibles y haremos los cambios que sean necesarios para tener éxito. Pero hay una cosa que no voy a hacer. No voy a retirar a nuestros soldados del campo de batalla antes de completar la misión. Las batallas en Irak y Afganistán son parte de una lucha entre la moderación y el extremismo. Eso se está extendiendo a través de Oriente Medio". El presidente Bush también reiteró su decisión de que Estados Unidos no negociará con Irán hasta que éste abandone las actividades nucleares. Mientras tanto, en Irak, un portavoz del Pentágono, el general William Caldwell, se mostró indiferente cuando se le preguntó si la violencia en Irak podía ser considerada una guerra civil. El general William Caldwell dijo: "Aquí no vemos a nadie compitiendo por obtener el control del país en lo absoluto. Lo que vemos es un país que aún está funcionando y aún tiene cargo de representantes elegidos debidamente, que pueden dar instrucciones y órdenes a sus fuerzas de seguridad, que responden a ellas. Nuevamente, desafíos aún los encontramos en las fuerzas policiales y lidiamos con ellos a medida que nos enfrentamos a ellos y seguimos avanzando. La situación de las fuerzas de seguridad ha mejorado progresivamente, no ha empeorado. Pero aún tenemos muchos cambios por recorrer. Es decir, como dijimos la semana pasada, esto no es una carrera corta. Estamos en un maratón". En la cumbre de la OTAN, el periódico London Daily Telegraph informa que el gobierno pakistaní está exhortando a los países de la OTAN a que acepten su derrota en Afganistán. El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán presuntamente le dijo a sus homólogos que el Talibán está ganando la guerra y que la OTAN seguramente va a perder. Pakistán también pidió negociar con el Talibán para lograr un nuevo gobierno de coalición que excluya al presidente afgano Hamid Karzai. En Israel, el ministro de Defensa israelí Amir Peretz se reunió hoy con funcionarios egipcios para llevar a cabo negociaciones sobre un intercambio de prisioneros con el gobierno palestino liderado por Hamas. Presuntamente las negociaciones quedaron estancadas por no llegar a un acuerdo sobre el número de prisioneros palestinos que Israel liberará a cambio de Gilad Shalit, el soldado israelí que fue capturado. En los territorios ocupados, la madre de un prisionero palestino exhortó a ambas partes a que lleguen a un acuerdo. Umm Hatem, la madre de un prisionero palestino, dijo: Dios liberará a mi hijo y a su hijo y a todos los prisioneros. Queremos que las dos naciones se reconcilien. Eso es lo que queremos. No queremos más sufrimiento. No queremos sufrimiento. Queremos paz. Queremos que liberen a nuestros hijos. Mientras tanto, hoy entró en su cuarto día la tregua de Israel con el gobierno liderado por Hamas en Gaza. El martes, el ministro de Defensa israelí, Amir Peretz, rechazó pedidos de extender el cese del fuego a Cisjordania. El ministro de Defensa israelí dijo: La idea básica es que estamos hablando de un cese al fuego solo en la franja de Gaza. Estamos operando en Cisjordania para prevenir ataques contra los asentamientos israelíes e intentos de llevar a cabo ataques en Israel. Y por lo tanto, todas las operaciones que se están realizando en esta área son legítimas y defensivas, preventivas, y por lo tanto, cuando lleguemos a una especie de acuerdo para detener los ataques terroristas que ocurren aquí, reconsideraremos la manera en que las fuerzas israelíes operan. En Europa, un nuevo informe del Parlamento Europeo concluyó que 11 países europeos cooperaron activo o pasivamente con los traslados secretos de la CIA conocidos como rendiciones extraordinarias. La investigación descubrió que más de 1.200 vuelos de la CIA atravesaron el espacio aéreo europeo o aterrizaron en alguno de sus aeropuertos. El informe confirma las conclusiones de una investigación previa llevada a cabo por el Consejo de Europa, que es el principal organismo de derechos humanos del continente. Mientras que aquel informe se basó principalmente en informes de la prensa y otra información pública, los investigadores del Parlamento Europeo obtuvieron registros de una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores Europeos y de la OTAN, llevada a cabo en diciembre del año pasado. Los registros indican que quienes asistieron, incluso la secretaria de Estado Condoleezza Rice, admitieron que la CIA había transferido prisioneros y había operado prisiones secretas en territorio europeo. En México, el Parlamento fue el escenario de una gran pelea el martes, cuando legisladores rivales pelearon a golpes por una protesta contra la asunción del presidente electo Felipe Calderón esta semana. Los legisladores se lanzaron sillas e intercambiaron puñetazos cuando un grupo alineado con el candidato derrotado Andrés Manuel López Obrador intentó subir al estrado en que Calderón jurará como presidente. Los seguidores de López Obrador prometieron evitar la asunción de Calderón en medio de acusaciones de que robó las elecciones mexicanas mediante un fraude masivo. Los resultados oficiales demuestran que Calderón ganó la elección por menos de un punto porcentual. Mientras tanto, Calderón está siendo intensamente criticado por su designación para supervisar la seguridad interna. El martes, Calderón anunció el nombramiento de Francisco Ramírez Acuña como ministro del Interior. Acuña es responsabilizado por la detención y maltrato de muchos manifestantes hace 2 años en Jalisco, cuando era gobernador del estado. Muchos analistas dicen que la designación podría indicar que el gobierno de Calderón pretende manejar el levantamiento de Oaxaca con represión. En una entrevista con el Financial Times, Tamara Tarsiuk, de Human Rights Watch, dijo: Este nombramiento envía una terrible señal tanto a las comunidades nacionales como internacionales. En Bolivia, el Senado boliviano aprobó una medida histórica para distribuir a los pobres tierras improductivas ocupadas ilegalmente. El proyecto de ley de reforma agraria enfrentó una fuerte oposición por parte de senadores vinculados a los terratenientes ricos. Pero la oposición se rompió luego de semanas de protestas de los indígenas sin tierra que marcharon en la capital, La Paz. El presidente boliviano Evo Morales se dirigió a ellos en un acto el martes. El presidente boliviano dijo: Las tierras productivas va a ser respetado, pero hay tierras ociosas, improductivas. Hay alguna gente acaparó miles de hectáreas ilegalmente en las dictaduras, a veces aprovechando el poder político de alguna gente familiarmente. Esas tierras tienen que volver a manos del Estado para devolver a la gente que no tiene tierra. El proyecto de ley de reforma agraria ya había sido aprobado por la Cámara Baja de Bolivia este mes, pero necesitaba ser aprobado por el Senado para convertirse en ley. En Cuba, el presidente Fidel Castro emitió una declaración el martes anunciando que no asistirá a los festejos de su cumpleaños número 80 esta semana. Castro dice que sus médicos le comunicaron que no está pronto para asistir a acontecimientos públicos mientras continúa recuperándose de la cirugía intestinal. En Estados Unidos, la presidenta electa de la Cámara de Representantes del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, anunció que pasó por encima del congresista Alcee Hastings para presidir el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Hastings era considerado el sucesor del cargo cuando el Congreso controlado por los demócratas asuma en enero, pero fue perseguido por problemas éticos. En la década de los 80, Hastings fue sometido a una investigación de soborno cuando era juez federal. Finalmente fue destituido, a pesar de que terminó siendo absuelto de acusaciones penales. Hastings es el demócrata número 2 del Comité de Inteligencia y tuvo el apoyo del Congressional Black Caucus, Grupo Negro del Congreso. Una jueza federal revocó la autoridad del presidente Bush de señalar ciertos grupos como terroristas. El martes, la jueza de distrito de Estados Unidos, Audrey Collins, dijo que el señalamiento del presidente de 27 grupos e individuos como especialmente clasificados como terroristas mundiales después del 11 de septiembre era inconstitucional. La jueza Collins falló que la orden del presidente era vaga y que negaba a los grupos el derecho a impugnar las designaciones. Y por último, la escritora Bib Moore Campbell murió a los 56 años. Su obra incluye el bestseller Brothers and Sisters, que trataba sobre las relaciones raciales tras los disturbios por la golpiza de Rodney King. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.